vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Retomando el contacto y siguiendo en esta línea de razonamiento, de análisis que cada mediodía nos convoca para compartir con ustedes desde el Movimiento 26 de Marzo. Pero antes que nada, recordarles e invitarlos a todos en la tarde de hoy, a las 5 de la tarde, a participar de la tercera conferencia internacional que organiza el 26 de marzo en el marco del 50 aniversario. Una conferencia además que aborda un tema cardinal de esta etapa: la reconstrucción de la izquierda en la región. Menudo tema, inmenso desafío, y con la participación además de compañeros de altísimo valor intelectual y compromiso militante, en caso del compañero Jair Krisque, desde Brasil, compañero Julio Gambina, desde Argentina, el compañero Gonzalo Abella, maestro Gonzalo Abella, y el compañero Fernando Vázquez, en representación de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. El agradecimiento a los compañeros que participan, aportándonos su conocimiento, su experiencia militante, y la convocatoria a participar en estas experiencias virtuales que nos ha impuesto esta realidad y que nos facilitan algunas veces cosas como esta, el tener el aporte valiosísimo de compañeros de otros países que difícilmente podríamos concretarlo pagando pasajes, estadías, etcétera. Pero bueno, y el tema, pensamos que es el tema central que debe ocupar a los militantes de la izquierda latinoamericana en esta etapa: la reconstrucción de la izquierda después de estas décadas que han traído, los avatares de los procesos que han ido desde el fascismo, en las dictaduras que asolaron nuestro continente, a las democracias limitadas, a la instalación de los progresismos como la alternativa dentro del modelo con matices más socializantes. Y en ese marco, y con los golpes que ha sufrido la izquierda a nivel mundial y continental, la necesaria reflexión y acción para la reconstrucción de la izquierda como la única respuesta posible para transformar el mundo en función de los intereses de los trabajadores y del pueblo. Pero bueno, va a ser de 5 a 7 de la tarde, y obviamente eso queda después por el canal de YouTube del Movimiento 26 de Marzo, pero eso después, para quienes no puedan a esa hora participar, se podrá ver en la página del 26, seguramente en la radio, en fin, en todos los ámbitos que tenemos para poder expresar y difundir nuestras actividades, nuestras propuestas, nuestras ideas. Anoche una conferencia de prensa del gobierno que marcó un cambio en la realidad social, económica, de la vida en general en nuestro país. Hay un paso hacia la presencialidad prácticamente total, obviamente con cuidado, con limitaciones y, bueno, con todo lo que se recomienda, pero hay un cambio de la situación en virtud también de los cambios que hay en el desarrollo de la crisis sanitaria. Esto no es que esté definitivamente resuelto, pero hay un cambio que habilita a otro tipo de actividades. Y nosotros queremos referirnos a la imprescindible recuperación de los espacios y del quehacer militante. No podemos desconocer, porque sería de necios, que todo este tiempo ha debilitado nuestras estructuras y nuestra fuerza militante a nivel de todo el país. El encierro obligatorio para algunos compañeros, la enfermedad que golpeó en varias familias de compañeros, todo lo que nosotros sabemos que pasó, el temor, el cuidado necesario, fue diluyendo, disgregando la participación organizada de los compañeros. Y no es que los compañeros no estén, están. Es más, hay en muchos casos más compañeros que se han acercado, se han vinculado, evidentemente en general vía virtuales, pero ahora se nos impone la necesaria recomposición y reconstrucción de la actividad militante. Imprescindible. Porque en esto nos va la vida, pero no es que nos va la vida como organización al 26 de marzo, a la Unidad Popular. Le va la vida al pueblo uruguayo. Porque también es cierto que estas circunstancias son utilizadas y aprovechadas por los dueños del poder para debilitar las fuerzas populares. Entonces, la limitación a las reuniones, a las manifestaciones, a los actos, etcétera, etcétera, es verdad, sirvieron para cuidarnos, pero también nos han desarmado en gran medida. Y aquí queremos apelar a la conciencia de todos los compañeros. Y empezamos por casa, ¿no? Como siempre pasa, empecemos por nosotros mismos. ¿Es que podemos ahora mirar indiferentemente las cosas que están pasando? ¿Es que tenemos que ahora resignarnos a ver en el informativo de la tarde qué es lo que va a pasar con nosotros en el país, en el Uruguay o en el mundo, sin que haya una acción organizada, concreta, para incidir, para cambiar, para enfrentar todo aquello que perjudique al pueblo? Y no es que, no estoy diciendo que esto no se haga. Ayer hablaba de lo que había sido el fin de semana, el despliegue militante de cada vez más compañeros. Pero la verdad, compañeros, precisamos muchísimos más. Nos precisamos todos. Precisamos más compañeros, nuevos compañeros. Precisamos ir ocupando esos espacios que dejamos librados a la buena de Dios, diríamos en términos casi bíblicos, o forzados por las circunstancias. Pero es hora de retomar esa actividad. Estamos conmemorando 50 años de vida del 26 de marzo. Es mucha historia. Es mucha historia para quedarnos solamente a contarla o a rememorarla, porque esta es una historia viva que se sigue construyendo. 50 años de lucha que nos comprometen aún más con un programa de transformaciones revolucionarios, con un compromiso inalterable con los trabajadores, con la clase obrera, con los sectores desposeídos, con nuestra historia, con la historia también de lucha de todo nuestro pueblo. Entonces, este no es un llamado desesperado, ni una locura. Esta es una reflexión que nos invitamos a hacer colectivamente y a analizar en cada lugar. ¿Qué pasos concretos podemos dar? ¿Qué pasos concretos podemos dar? Hay lugares donde hoy los compañeros están organizados, están desarrollando actividades, están los fines de semana pintando las pancartas, yendo a la feria. Son los menos. En cada rincón de Montevideo y en cada rincón del país, en donde esté un compañero nuestro, es el momento de pensar, bueno, ¿a quién llamo? ¿Con quién me reúno? ¿A quién le arrimo estos materiales? ¿Cómo arranco ahora a hacer las suscripciones del diario, del semanario, esa herramienta formidable a la que nunca renunciamos, aun cuando nos convocaban a abandonar la prensa partidaria porque ya había cambiado los tiempos? Hoy más que nunca esa prensa partidaria es imprescindible para la difusión de las luchas populares y para la organización del pueblo también en torno a esa información y a esa formación que un periódico partidario brinda y es su tarea fundamental. Entonces, empezamos una nueva etapa, retomamos, es hora de retomar una actividad presencial y militante, y digo una vez más, porque hay muchos compañeros que nunca la abandonaron, con todos los cuidados, porque ya hay muchos compañeros que la retomaron. Pero esto es una convocatoria general a recuperar fuerza organizada, a salir a la militancia con la gente, en la calle, a enfrentar la arremetida de una derecha conservadora que va por todo. Hoy escuchaba un audio o un video que grabó el compañero Adolfo Bertoni de ATCS en relación a las declaraciones del presidente del Banco Seguro, que apuntaba justamente a algunos sectores de la actividad que tienen ciertas bonificaciones. Y bueno, vienen por todo, vienen por ustedes, vienen por todo, vienen por todo. Y no hay, ¿verdad?, del otro lado, y si uno mira el Parlamento, una oposición que confronte realmente y de fondo. Como dice la declaración que sacó la Unidad Popular, hay un reclamo de la oposición que encarna el Frente Amplio, por ejemplo, de más recursos para asistir a la emergencia. Ahora, el problema es que no plantea de dónde sacarlos y no plantea tocar a aquellos sectores de donde debe sacarse esos recursos, ¿no? Cuando dicen, ay, los trabajadores y los jóvenes están soportando con su aporte a los viejos. Sí, y el país todo soporta con su aporte y con sus carencias las dádivas que este gobierno y el gobierno anterior le han dado el gran capital y al sistema financiero. Pero bueno, se nos va el tiempo. La idea de hoy era convocarnos, que con todos los cuidados ya es hora de recuperar nuestra presencia militante en el barrio, en la agrupación, en la organización social y también en la calle. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.